Victoria. Victoria. Somos arequipeños. De nacimiento. De corazón. Por trabajo. Por elección. Por admiración. En Cerro Verde estamos orgullosos de ser parte de Arequipa y hoy celebramos. ¡Feliz 483 aniversario, Arequipa! Soy de Arequipa, señor. ¡Soy Arequipa! Arequipa, en tu mes de aniversario, entonemos un himno de gloria a la blanca y heroica ciudad. Que estos 483 años de esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres de antaño sirva para mantenernos fuertes, unidos por el desarrollo de la tierra que nos vio nacer. ¡Felices 483 aniversario, Arequipa! Arequipa. Soy de Arequipa. Y siempre contigo, la bella luz. Thank you. 11, 5 minutos.